Para mantener su doctrina de la total depravación, los calvinistas deben reconciliar el hecho obvio de que la gente más impía es capaz de tener algunos pensamientos y acciones moralmente buenos. Y tampoco se puede explicar, como siempre, atribuyendo las buenas obras del impío a sus motivos egoístas. Algunos soldados no salvos desinteresadamente se han lanzado sobre granadas explosivas para salvar las vidas de sus colegas, un acto de compasión heroico de la que muchos cristianos huirían. Sin duda, todos los seres humanos son capaces de convocar un altruismo mundano que puede ser admirado. Reconociendo esta bondad natural, un autor calvinista escribe: la total depravación no quiere decir que el hombre es tan malvado como puede ser. Sin embargo, ¿cuánta más maldad puede haber para que cada pensamiento del alma piense continuamente solo el mal? ¿Y cómo puede el supuesto totalmente depravado tener buenos pensamientos y hacer buenas obras? Los calvinistas se contradicen continuamente en este sentido. Por ejemplo, antes de afirmar que es imposible para él, el no cristiano, hacer el bien, no es ni siquiera capaz de comprender el bien. Palmer ha reconocido lo que parece ser lo contrario. Albert Schweitzer es un ejemplo de alguien que negó el cristianismo bíblico y aún avergonzó a muchos cristianos ortodoxos por su amor y bondad. Para otros ejemplos de bien relativo, consideremos al no cristiano que arriesga su vida por correr frente a un camión para rescatar a un niño, un pagano blasfemo que ayuda a un mendigo, el judío que dona sus bienes para recreación pública. Otro escritor calvinista incluso admite que las personas más impías son capaces de amar a sus hijos, sacrificar sus vidas en aras de la familia, a veces incluso por algún desconocido. Son honestos, gente buena que hace buenas obras. Incluso algunos guardias nazis que habían pasado el día torturando y matando se iban a casa por la noche y mostraban amor y bondad a sus esposas e hijos. Multitudes de gente impía a veces exhiben mucha ternura y honestidad. Hay muchos empresarios de los cuales se puede decir: su palabra es su garantía, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:4. La Biblia enseña claramente que el hombre no regenerado natural puede hacer el bien y ofrece muchos ejemplos. Ya hemos citado en dos versículos de Romanos: como gentiles inconversos reconocen las leyes morales de Dios en sus conciencias, buscan obedecerlas. Tienen culpa cuando no lo hacen, incluso se juzgan por esa norma. Sí, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Pero Jesús también dijo, si hacéis bien a los que hacen bien, porque también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6:33. Debemos tomar las Escrituras como un todo. ¿Puede encontrarse algún versículo en la Biblia que claramente declare que el hombre debe ser regenerado antes de que pueda creer en el Evangelio? Todavía estamos esperando que los calvinistas señalen, aunque sea uno. Los ejemplos dados en las Escrituras y en la experiencia cotidiana nos obligan a concluir que la declaración de que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, describe la actitud general del corazón, no lo que debe producir en cada momento de cada día, la tendencia, pero no la necesidad. Declaraciones similares que suenan absolutas, pero no lo son, se encuentran en alabanza del hombre. Por ejemplo, Dios dice de David que caminaba delante de él con un corazón perfecto y que él era un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primer libro de Reyes 15:3, Hechos 13:22, etc. Sin embargo, David enojó a Dios muchas veces, incluso cometiendo adulterio y asesinato. Así, de la misma manera, debemos entender las declaraciones sobre la maldad del hombre y el pecado, como describiendo su tendencia natural, pero no su necesidad irresistible.